99.7 FM Che Barracas. Bueno, volvemos a este cuarto bloque de Estación Latinoamérica. Nuevamente se suma Agustín al piso. Agus, ¿cómo estás? Hola, perdón por la demora. Estamos. Te estuvimos bien acompañados igual hoy. Sí, estoy viendo que nos faltó. No te quedaste solo. No, faltó Facu hoy. Le mandamos un saludo. Está con angina, está con un poco de fiebre. Así que nuestro saludo para Facu, que nos debe estar escuchando. Y te cuento, seguro estuviste escuchando, pero estamos con Aristi desde el primer bloque, sí, haciendo un especial de Cuba. El pasado lunes hicimos sobre el alba de los movimientos sociales. Hoy conversamos de la actualidad cubana y las reformas del sexto congreso y lo que charlábamos sobre la ley de inversión extranjera en nuestro primer programa. Mucho de Santa Clara y del Che. Aristi es un experto en Ernesto Guevara. Y ahora en este bloque íbamos, como anticipábamos, a hablar sobre su relación con Argentina, porque los que tenemos la suerte de haber ido a la isla y ser argentino, recibimos de Aristides un cariño que ahora nos va a explicar por qué, y sobre su iniciativa de la Casa del Mate en Santa Clara. Y los que no tenemos la suerte de haber ido todavía a la isla, podemos asegurarnos un futuro cariño de Aristides para cuando vayamos. Pero que no sea un futuro muy largo. No, cuanto antes. Bueno, mi afecto y mi respeto por Argentina, primero es el Che, esa es la razón fundamental. Pero hay otros sucesos de la historia que no se pueden desconocer. Por ejemplo, el presidente Sarmiento, conozco algo de la historia de Sarmiento, pero no vamos a entrar en esos detalles que puedan, sus luces y sombras, pero hablemos de sus luces en este minuto. Sarmiento era el embajador de ustedes allá en Estados Unidos y tenía como secretario a un joven como tú que se llamaba Ramón Roa. Sarmiento resulta electo presidente y trae para acá, para Buenos Aires, a Ramón Roa. ¿Quién es Ramón Roa? Pues nada más y nada menos que el abuelo de Raúl Roa, el que fue después nuestro canciller de la dignidad, el que hizo política en Cuba de una manera brillante, de una manera que luego no la he visto hacer, porque era un hombre excepcional. Y cuando estalla la guerra en Cuba en 1868, a fines del 68, en octubre del 68, Ramón Roa quiere incorporarse a la lucha en Cuba, y ahora infiero que pudo incorporarse a la lucha en Cuba estando tan distante de Cuba por la ayuda del presidente Sarmiento. Y este Ramón Roa llega a Cuba, se incorpora a la guerra y llega a ser coronel del Ejército Libertador. Gracias, sin duda, a la ayuda del presidente Sarmiento. Hay, además, una relación muy estrecha entre la Nación y José Martí. Alguien puede ser lector o no de la Nación, crítico o no de la Nación, no es eso lo que estoy analizando. Tengo allí un periodista que se llama Ezequiel, que es un formidable periodista y por quien tengo un gran respeto. Y José Martí escribía para la Nación. Y lo curioso de este caso es que lo que le pagaba el director de la Nación, sé que el director actual tiene el mismo nombre, Bartolomé Mitre. Ese dinero que le pagaban a Martí por las crónicas que escribía, se lo hacía llegar este señor, que creo que después fue presidente de Argentina, se lo hacía llegar a la madre de José Martí, que estaba casi ciega en La Habana y desprotegida, con las cinco hermanas de Martí. Es decir, que si las hermanitas de Martí y su señora madre se alimentaban, era por lo que le mandaba la Nación como resultado del pago de las crónicas que le mandaba. Pero el presidente Sarmiento reconoció la beligerancia de la revolución. Ahora, luego, cuando se produce el asesinato del Che es que yo me vinculo más a la obra del Che, luego del asesinato. Y así pues conozco, que de los grandes privilegios que me ha dado la vida, a su padre, don Ernesto Guevara, el más ilustre de mis amigos argentinos, el menos ilustre, no lo voy a mencionar, porque es un gonzalucho que anda por ahí. Don Ernesto, que vivió en Cuba los últimos años de su vida y que debió salir de Buenos Aires precisamente por ser el padre de Ernesto Guevara. Y a través de don Ernesto conocí todo lo relacionado con las Malvinas. Explicaba y defendía a su patria como no tienen usted idea. Cuando les hundieron el general Belgrano, aquel viejo sufrió como ustedes no pueden imaginarse allá en la soledad de su casa, una humilde casa allá en La Habana. No estoy diciendo que fuera una casa de lata, pero era una humilde casa. Luego también trabé contacto con Granado, a través del cual conocí mucho de Ernesto, de los viajes que hicieron. Tuve la suerte de conocer a Calica. Y luego, un buen día, Alberto Granado me manda allá a Santa Clara para que lo atienda a un periodista de Tiempo Argentino y su esposa, Alex Wall. Sí. Y estos dos muchachos se sintieron tan bien atendidos por mí que Ale inventó de tienes que ir a Argentina. Eso fue hace muchos años. No tengo idea. Camilo no había nacido y hoy tiene 8 años. Así que hace más de 10 años. Y por fin se produce el viaje. Y ya cuando vengo aquí, conozco decenas de argentinos. Todos buenos. Los malos no los conozco. Todos buenos. A todos los quiero entrañablemente. Y se me ocurre la idea de crear la Casa del Mate Más en Argentina. Mi hijo argentino chocaba con el signo más. Y decía, ¿pero por qué más? ¿Qué significa eso, Martín? No sé. Bueno, más es porque ahí cabe todo. Es decir, usted se va a tomar un mate, pero también va a ver una película. O va a quedarse a dormir allí en un sillón si no tiene donde dormir. O se va a tomar un café, o se va a tomar un vaso de leche, etcétera. Y allí en la Casa del Mate, pues, he recibido sobre todo a compañeros de Carimar, pero los de ATE, ATE Capital y ATE Nacional, encabezados por Luis Ernesto Rodríguez, cuya llamada estoy esperando desde hace un rato, y de el capitán Verón, Oscar Verón, el que capitaneó aquella embarcación que llevó la escultura del Che de Cerneri allá a Rosario. Excelentes compañeros, Hugo Verón, no puedo mencionarlos, son muchos, y que le han hecho importantes donaciones a la Casa del Mate. Y que, bueno, espero que sigan haciendo donaciones, que aprovechen las ocasiones, etcétera. Y ese proyecto se está consolidando como una forma de divulgar en Santa Clara la costumbre del consumo del mate, la situación de las Malvinas, la filmografía argentina, la cultura argentina, la repostería argentina, es decir, todo lo relacionado con Argentina. Porque si es la ciudad del Che, yo creo que es la ciudad de todos los argentinos. Finalmente te digo, para no cansar a los oyentes y a la gente de ATE que está por allá oyendo, que en una ocasión, cuando había alguna reserva todavía con los extranjeros, yo iba a abordar un coche con Ale Gual y Natalia Bacareza, su esposa, y me dice el chofer, no puede ser porque son extranjeros. Y yo parece que fuera de mí, o yo no sé qué sucedió, si era lo que experimentaba en ese momento. Le dije al chofer, pero no sea tonto, usted no ve que no son extranjeros, son argentinos. Y finalmente pudieron abordar el coche o el carro de que se trataba. Sí, cuando hace poco pudimos conocer la Casa del Mate Más en Santa Clara, tiene esa mezcla... Que es un poco un reflejo tuyo, Aristides, tiene un poco de historia colgada en la pared, tiene diarios increíbles que voy a pedir que vos cuentes cuáles son, tiene las figuras del Che por varios espacios de la casa y una colección de mate envidiable, si se quiere, y que entiendo que cada argentino que va o cada persona ligada con cierto afecto lleva el suyo como una muestra de afecto y de presencia en la casa. y cada uno va aportando un poco para que eso sea colectivo también, que imagino que es una de las premisas que lo fundan. Pero quería que me cuentes un poco sobre esas paredes que tenés con algunos recuerdos. Sí. Allí está presidiendo la sala principal una gran foto de Germán Abdala, que nos envió ATE. Y está la prensa de los años anteriores a la Revolución y los primeros años de la Revolución. Llegamos con esa prensa que exponemos hasta el año 67, en que están los periódicos que divulgaron el asesinato del Che, que entonces no sabíamos que era un asesinato. En aquel momento no se sabía eso, se supo después, incluso se decía que era el 8 de octubre. Están allí todas las medallas que en tantos años he recibido de educación, para que sepan que todos los que hemos trabajado tanto tiempo en educación y que participamos en la campaña de alfabetización tenemos esas medallas. No estoy exponiéndolo porque sean mías, sino de decenas de miles de personas que tienen la misma edad que yo. Hay una colección de mates que ya supera los 100 mates. Por el momento lo que nos están haciendo es falta bombilla, lo digo para si hay algunos oídos receptivos, como decía el Che, que quieran aportar a la causa de la Casa del Mate. Y hay una cosa curiosa que me sucede allí con frecuencia, y es que hay mates de los distintos clubes de fútbol. Y yo no sé cómo ustedes, los argentinos, se las arreglan para que cuando yo doy una vuelta, si el tipo no es de Racing, vuelven el mate, y cuando se hacen la foto no sale el mate de Racing y viceversa. Eso que resulta muy muy atractivo, es esa rivalidad siempre que sea pacífica. La Casa del Mate tiene el objetivo de contribuir a la unión de todos los argentinos, a la unión de los argentinos con los cubanos, de los uruguayos, que también recibimos, hemos recibido incluso coreanos. Yo pienso que esa la casa de los argentinos en Cuba. Allí te informo que ha estado Teresa Parodi, ha estado Vicente Feliú, la embajadora tiene conocimiento de la casa, nos ha brindado toda la ayuda, nos ha recibido en la embajada. Y la Casa del Mate, pues, es un proyecto que se perfila como exitoso y al cual le voy a dedicar el tiempo que me queda por vivir. Perfecto. Bien, y nosotros, el pequeño aporte que podemos hacer desde Che Barracas y desde esta radio, es invitarlos a que entren al Facebook de la Casa del Mate, que es Casa del Mate Más, Santa Clara, Cuba. Ahí lo vamos a compartir desde nuestras redes sociales para que todo aquel argentino o compañero que esté escuchando y que en este pronto tiempo vaya para Cuba, sepa que puede ir a visitar la casa, que puede ir a visitar Aristides y que va a poder compartir un montón de anécdotas y de conocimiento que Aristides tiene. Y parte de eso, hoy, Agus, teníamos una efeméride, como todos los programas, que va a ser sobre el golpe de Estado que sucedió en Venezuela en 2002, el 11 de abril, y que el 13 de abril liberan a Chávez y se recupera la Revolución Bolivariana. En ese sentido, hay uno de los datos de aquella jornada es que la derecha, la oposición, los grupos militares que llevan adelante el golpe, ocupan la embajada de Cuba en Venezuela en un claro gesto. No podemos negar el gesto de un aliado de la Revolución Bolivariana, el comandante Chávez, y un horizonte en América Latina para los proyectos emancipadores y socialistas. Es uno de los primeros lugares ocupados y donde se genera una resistencia. Hablábamos fuera del aire con Aristides un poco y queríamos que nos cuente cómo se vivió en la isla hace 12 años estos tres días de tensión entre el 11 de abril y el 13 con el intento de golpe y con la liberación del comandante Hugo Chávez. El pueblo de Cuba se sentía asediado, igual que lo estaban los compatriotas que estaban en la embajada, porque allí había hombres, mujeres y niños, acusaban a Cuba de que tenía asilado allí a fulano, a sutano, cosa que era absolutamente falsa. Y quiero decirte, Farina, que a pesar de que le cortaron el agua, de que le cortaron el suministro de luz, no pudieron ocupar nuestra embajada. La embajada de Cuba no pudo ser ocupada. Esas personas resistieron a pie firme allí, a pesar de que estaban en esas condiciones y que hubo intentos de entrar allí. Pero tratándose de que aquel espacio era territorio cubano, los compañeros nuestros que estaban allí, hombres y mujeres, estaban debidamente armados, entrenados y preparados para venderle cara su vida a los que trataran de entrar a territorio cubano. Porque ese espacio era territorio de Cuba. Ya sabes que Capriles Radonqui estaba allí. Están ahí las imágenes de él encaramándose en la escalera aquella para entrar, pero no pudieron entrar. Destruyeron todos los coches de la embajada, los quemaron, los voltearon, etcétera. No pudieron entrar. Para nosotros, ¿qué sucede? Que Chávez llega al poder en Venezuela en aquellos días difíciles de que en Cuba se producían apagones todavía, y Chávez llega en un momento dramático, económicamente hablando, para Cuba. Y Cuba no abusó de Chávez, que Chávez estaba enmarcado en una constitución, no podía hacer más de lo que le fuera posible. Pero tuvimos petróleo para satisfacer nuestras necesidades, le ayudamos a Chávez, pero sobre todo Chávez nos ayudó a nosotros. Fue un soplo de aire fresco en medio de aquella situación. Por eso le estábamos tan agradecidos. Además, este hombre cuando cae preso, que está por allá, por el fuerte Tiuma, es un joven el que lo saca. Por eso siempre creo tanto en los jóvenes. Puede haber 20 jóvenes y puede haber 5 o 6 jóvenes o 10 o 12 que sean malos, que sean malos jóvenes, que sean malos estudiantes, pero vamos a buscar 20 hombres como Marcelo Monzón, que tiene 50 años, o 20 como yo, que tenemos 70, a ver cuántos son buenos o cuántos son malos, es decir, no se trata de eso. Ese joven sacó una nota de Chávez diciendo que no renunciaba, que él no había renunciado. Ese muchacho, que tengo el gusto de conocerlo porque es decán militar de la Embajada de Venezuela en Cuba, y lo he conocido en el pedagógico, sacó aquello y se divulgó, y en unas horas se le demostró al mundo que Chávez, siguiendo una estrategia que marcó Fidel Castro con los medios de comunicación, a veces ni ustedes mismos, los periodistas, los que manejan estos medios, saben el poder que tienen. No por gusto le llaman el cuarto poder, sí lo tienen, y lograron sacar a Chávez. Yo esa última noche no pude dormir, porque lo que suponíamos era que Chávez iba a ser asesinado. Pero tuvimos transmisión en vivo, en aquel momento todavía no teníamos Telesur, Cubavisión, uno de nuestros pocos canales, se mantuvo todo el tiempo en el aire, y veíamos los centenares de miles de personas, aquellas que estaban frente al Palacio de Miraflores. Y yo estoy seguro que fue alrededor de las 5 de la mañana que se vio el helicóptero que llegaba a Miraflores, y poco después Chávez entre las personas. Que se salvara Chávez, que se salvara en aquel momento el comandante supremo de la revolución, fue un éxito y una victoria tan grande, que solo se puede comparar con la derrota que significa que hayamos perdido a Chávez. Es de lo más grande que ha habido en Cuba, en América, en el mundo. Chávez, Che, Martí. Sí, siempre lo recordamos a Chávez con ese ímpetu. Fue una bocanada de aire fresco en el continente y alentó nuevamente a apostar al socialismo e instaló el socialismo de vuelta como un tema posible, como una posibilidad. Como una posibilidad real en el continente y en el mundo, y una necesidad. Hoy la verdad que ya no podemos hablar solo de una posibilidad del socialismo, sino que necesitamos algo que nos contenga a todos en un sistema social justo y equitativo. Un poco es lo que nos trae acá y un poco es por eso los lazos que generamos con Cuba, con la Revolución Bolivariana y la alegría de hoy poder haber compartido todo este programa con vos, Aristides. La verdad que el agradecimiento es inmenso. Pensar que hace unos años nos conocíamos por allá por la isla y hoy poder estar compartiendo este espacio en lo personal es muy lindo, muy agradable. Te queríamos despedir con un pedido en realidad y con un cariño, escuchando Guantanamera, como habíamos hablado hace un poquito, a un poco de ritmo para cerrar esta visita tan especial. No sé, Aus. Solamente puedo decir que estoy muy contenta de haber estado presente en este programa. Y Aristia, Argentina es tu casa, siempre podrás venir y después... Habría que ofrecer un mate decente acá, ya que hemos estado hablando, ¿no? Podríamos tomar unos mates. Son ustedes muy amables, muchísimas gracias. Cuenten conmigo, Argentina tiene en mí un servidor. Bueno, muchísimas gracias. Y vamos a ir en contacto siempre que tengamos algo que consultar sobre Cuba. Sabemos que tenemos a quien consultarle a la distancia. Así que muchísimas gracias, Aristia. Gracias. La palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma, y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra.